Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Sugar en la FM 106.9. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín. En la Rocola de la FM Medellín, mis clásicos están en casa, así como el clásico Herrera desde su terruño. Claro que sí, prepárense porque el 19 de julio, atención que 19 de julio. E importante lo que va a pasar entonces con el día sin IVA, 19 de junio, este 19 de junio, un día muy importante entonces para que usted esté pendiente, los electrodomésticos, los computadores, equipos de comunicación, elementos deportivos, juguetes, juegos, vestuario, útiles escolares, bienes de insumos para el sector agropecuario, son productos que estarán exentos de impuestos. Habrá un tope máximo de compras por usuario. Seguimos, linda. ¿Qué tienes por ahí, Ani? Ay, yo esperando mi bicicletica, a ver si me la consigo por estos días. ¡Qué rico! Dios quiera que sí, porque va a estar sin IVA, mi niña. ¿Qué aprovechar de esos días sin IVA? Sí, totalmente. Y por otro lado, les tengo una noticia, porque en esta movida de tratar de cuidar el medio ambiente, que ya nos tenemos que despertar porque es algo muy importante, pues está por ahí la Corporación Ambiental que pide almacenar las pilas mientras estamos en la pandemia. Esto con el fin de evitar contaminar los ríos y los suelos con esas pilas que ya no se utilizan. La corporación se llama Pilas con el Ambiente, que lanzó una campaña para que los colombianos no botemos las pilas junto con los demás residuos en las casas durante esta cuarentena. Tenemos esa costumbre de botar las baterías con todo, con el resto de la basura, como si fuera igual. Pero no, esto yo tiene... Yo también tengo esa mala costumbre, sí, la tengo yo. Tiene un tratamiento totalmente diferente para que no contamine. Y debido al aislamiento y el cierre de algunos sectores donde se ubican los centros de recolección de pilas en Colombia, la entidad hizo este llamado a la comunidad para almacenarlas y no arrojarlas a la basura, sino tenerles un puestecito mientras podemos llevarlas a los lugares donde se concentran, pues donde las reciben. La corporación contó que 20 viene desarrollando un trabajo arduo para generar esta conciencia sobre el reciclaje de pilas, dado que el enorme impacto ambiental en el suelo y el agua, si se desechan con los demás residuos de los hogares y las oficinas, puede causar bastantes inconvenientes. Incluso unas 134 mil millones de pilas no se reciclan cada año en Colombia y esto supone un gran impacto ambiental también. Seguro que sí. Amigos, ustedes también pueden participar en la Rocola y pilas que también pueden participar en nuestra estupenda imagen del día, porque tenemos Crucis Clásico. ¿De qué se trata hoy, Ani? Tenemos 15 nombres de vocalistas que tienen sus bandas, pero en este momento vamos a encontrar los nombres de los vocalistas y está en nuestra sopa de clásicos en @FM Medellín en Instagram. También la pueden encontrar en @FM Colombia en Facebook y en @FM Medellín en Twitter. Drixer, ¿ya encontró más de las tres? Sí, Ani, yo encontré varios, pero para no tirarme en el concurso, ¿sí?, voy a limitarme simplemente a decir que encontré varios y que la verdad está muy apasionante la búsqueda y vale, sí, la pena, hombre, sacar un minuto o dos minutos para hacer ese ejercicio que la verdad vale la pena, muchachos. Vea qué linda, por ejemplo, Lucy Bass. Vea, Lucy Bass dice: Steven Tyler, Chris Cornell, Robert Plant, Paul Stanley, James Hetfield, David Gilmour. Por ahí tenemos también a Freddie Mercury, Mick Jagger, Axl Rose, Bono, David Coverdale. Por ahí tenemos a John Bon Jovi, Steve Perry, Bon Scott, David Reborn. Mejor dicho, ella está muy conectada con nuestro Cruci Classic. Nosotros seguimos conectados con música también porque viene... Ah, no me digas que venís con Avril Lavigne. Ay, claro que sí, por favor, de mis épocas de adolescente con su Complicated. Aquí está In the Army Now en la FM Status Quo. La número uno de los clásicos siempre. Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. We'll be right back. en mi casa, la FM, mis clásicos, siempre. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. So

que rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. Numeral soy optimista con la FM y así de fácil se puede ganar ese carro. Tráigaselo para Medellín que aquí lo disfrutamos juntos. ¿O no, clásico? Así tiene que ser. Con el noticiero, recuerden tomarse una fotito y en la fotito que estén escuchando la FM, algo que sea bien original, bien paisa, bien bacano. Háganlo, háganlo, que el que persevera alcanza, y es un 0 kilómetros, un Volkswagen Gold, carrito muy compacto, muy bien jalado y sobre todo con el respaldo de los coches. ¿Cómo le parece, Nata? Ahí lo tienen entonces con el noticiero de Luis Carlos Vélez para que no se lo vaya a perder. Definitivamente, muchachos, en esta época hay sobrados casos en el mundo que evidencian la valentía de los seres humanos en medio de la crisis. En el panorama actual, donde el coronavirus tiene muchas personas contra las cuerdas, se ha evidenciado también la lentitud de algunos gobiernos para resolver una emergencia de este tipo, que parece estar por encima aún de las democracias que se proclaman, aunque sean las más modernas. En este contexto, todo parece indicar que la unión de la ciudadanía es la única respuesta para enfrentar y detener este impacto del COVID-19, muchachos. Por esta razón, la iniciativa Ideas para Avanzar, esta es la gran iniciativa, Ideas para Avanzar, una gran idea también que ha sido promovida por RCN Radio, la FM, el diario La República, Noticias RCN, La Cariñosa, NTN 24 y Radio 1. Sigue escuchando a los ciudadanos que tengan propuestas para transformar la realidad del país en medio de la crisis. Al respecto, para que usted más o menos sepa, la página se llama www.ideasparaavanzar.com. www.ideasparaavanzar.com. Usted puede llenar una especie de formulario para dejar constancia de los más grandes problemas que el país tiene, según su óptica, según su visión y experiencia particular. Esta encuesta funcionará como una especie de termómetro para medir las más urgentes necesidades que tiene la ciudadanía. Lo que es las voces, las quejas, las propuestas, lo que busca entonces el ciudadano para seguir adelante en medio de esta coyuntura. www.ideasparaavanzar.com, una estupenda idea, y valga la redundancia, que hace la FM, el diario La República y por supuesto Noticias RCN, La Cariñosa, NTN 24 y la gente de Radio 1. Qué bien, ¿no? Super parchado para avanzar, ideas que nos ayudan a seguir avanzando y a tener más de la música que ustedes programan en el 301-286-5114 en esta rocola de la FM, como este querido oyente. Hola, buena tarde, mi nombre es Brover, saludos para todos. Me pueden colocar una canción, por favor, Living on My Own, Freddie Mercury. Yo escucho siempre la FM. Mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. Esta canción ya tiene 20 años. Pues sí, salió por allá en el 2000, Madonna con su Music, y parece reciente, no parece que tuviera 20 años, clásico. No parece, con ese sonido tan espectacular de esta canción. De los últimos temitas de Madonna sabrosos. Buenos. Yo diría que es este. Sí, es verdad. Hasta el video es hasta divertido, ¿no? Es verdad. Clásico, ¿usted tenía una oferta? Claro, una oferta muy especial. ¿Qué es lo que tenemos para ustedes en esta temporada? Sorpréndete y sorprende a papá. Regálale Cali, por favor. Smartphone Silver Max Cali. Estrénalo ya con el 38% de descuento. Precio antes 579.900. Precio con descuento 359.900. Vigencia de la promoción hasta el 30 de junio del 2020. Cale y me cuido. Te cuido con Cale. Así es, clásico. Y tenemos también nuestra sopa de clásicos en la FM Medellín en Instagram, donde muchos pudieron encontrar las 15 o los 15 vocalistas. Por ejemplo, aquí Linis Vargas 14 encontró a Bon Scott, a Stevie Perry, a John Bon Jovi, David Coverdale, a Bono, a Axl Rose, David Roth, también a Mick Jagger, a Freddie Mercury, David Gilmour, James Hetfield, Paul Stanley, Robert Plant, Chris Cornell, Steve Tyler, y dice: feliz tarde, yo amo y escucho la FM siempre. ¡Ah, qué bien! Por aquí estamos en Instagram. Elizabeth, dice Elizabeth Ospina, dice que es Axl Rose, Paul Stanley, Robert Plant, por aquí está Steven Tyler, Bon Scott, Bono, Chris Cornell, James Hetfield, Freddie Mercury, Mick Jagger, David Lee Roth, por aquí tengo a Gilmour, David Cornell, Steve Perry y John Bon Jovi. ¡Qué bien, ah! Ay, súper bien, están muy juiciosos con esta sopa de clásicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre en las buenas y en las malas. Y lo más importante es que debes sorprender a papá. Sorprende a papá, regálale Cale. Smart TV 50%. Mucha atención, que este Smart TV es espectacular. Smart TV 50 pulgadas. Estrénalo ya con el 40% de descuento. Precio antes, 1.999.900. Precio con descuento, 1.199.900. Vigencia de la promoción, 30 de junio del 2020. Aplican para referencia seleccionada. Es el KLED 50 UHD SFBT. Cale y me cuido, te cuido. Brixer, usted que está tan calladito por ahí. No, yo estaba escuchando la propuesta para este fin de semana, y sobre todo para los que van a hacer sus compras en el primer día sin IVA que vamos a tener en el país. Muy importante eso para dinamizar la economía. Y también estaba mirando algunos comentarios de los oyentes, sobre todo el de Carolina Castillo de la Verde, pues que puso uno a uno, no en el mismo comentario, sino en diferentes comentarios, los cantantes que hacen parte de la sopa de clásicos, que está también en nuestro perfil de Facebook. Y también estoy pensando en que ahorita, en unos 15 minutos, viene Jaime Sánchez con los originales a las 8 de la noche, baladas americanas, el lado suave de la FM, música para desconectarse, canciones increíbles de garaje que nos ayudan a cerrar el día como se debe cerrar con la FM, y por supuesto una madrugada llena de muchos éxitos como solamente la FM en Medellín los programa clásico. Chicos, quiero saludar también a Lenis Vargas, Lenis Vargas 14, a Marcela Gil 6397 y a Memín Verde 89. Ellos también participaron en esta idea original. La sopa de clásicos, sopa de clásicos. Esto es una idea original de la FM siempre. Nos gusta mucho tener publicaciones originales, ponerlos a pensar, ponerlos a investigar, que ustedes se sientan divirtiéndose con su música y aprendiendo. Eso es la radio y es lo que queremos hacer entonces con los clásicos. Por ahí dice un oyente, me dijo ahora, ustedes hacen con los clásicos lo que ustedes quieran. Y así es, y se pueden hacer muchas cosas más con los clásicos. Viene la sopa de letras, después viene por ahí una selección única, selección múltiple, un crucigrama bien bacano. De todo bien entonces de clásicos, ¿no, muchachos? Claro que sí, todo pensado para que ustedes se diviertan con nosotros también. Bueno, así ya es, llega Jaime. Sí, señor. Así es, diversión al máximo, interacción al máximo con nuestros oyentes en la número uno de los clásicos. Bueno, ya llega Jaime. Jaime llega en instantes. Llegan los originales y a las 8 esperen baladas americanas. Muchachos, chao. Chao, chicos. Chao. Muchísimas gracias por su compañía. Pero antes vamos a despedir con Kiss y una canción pedida en el 301-286-5114 Forever. En estos tiempos de coronavirus, yo soy Annie Cárdenas. Chao, chicos. Que pasen un muy buen resto de día. Somos la esperanza. Somos luz. Somos amor. Solo la unidad hace el cambio. La FM. Siempre. Yeah.